estación de radio. Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Hoy fue mucho trabajo a la mañana por parte de todo el equipo y vas a escuchar nuevamente, aunque creas que es un audio repetido de la semana pasada, a las trabajadoras del Patronato de Liberados que están reclamando mejoras edilicias y el alquiler que había sido una promesa por parte de los ejecutores de las políticas públicas y que no llega a concretarse. También estaremos hablando de la organización colectiva, de lo que significan las asambleas, donde significa la participación, y romper esta lógica de una democracia representativa para hacer una democracia participativa. Esto se ve en las asambleas ciudadanas, se observa con mucha claridad en Andalgalá, se puede también ver esta organización en los trabajadores de la empresa Exanón, y empieza a romperse esa lógica de mercado que es la democracia representativa. Y estaremos también con la columna antirrepresivo de Correpi, con nuestro compañero Juan Ledesma, siguiendo el trabajo cotidiano que venimos realizando desde que comenzó este año, que es la represión institucional. Todos estos ejes se van a ir unificando entre ellos mismos, para darle forma al programa del día de hoy. Un programa que va a tener estas características que te señalaba, que vamos a estar trabajándolo con vos que estás del otro lado, juntos. De eso se trata la comunicación alternativa y alternativa. Y estaremos realizando el programa el día de hoy, junto a todos los compañeros que están aquí en la radio y que generan esta instancia colectiva de unificar fuerzas y de generarse una conciencia colectiva. Estaremos también escuchando un poco de humor del pasado para bajar un poco los decibeles y luego continuar con la rapidez de la inmediatez de la información. Y mañana estaremos, si sale todo lo planeado, en La Plata, en esta movilización de los bachilleratos populares que estarán exigiendo que se cumpla lo que se había acordado con el ministro Oporto, que es la firma de reconocimiento para estas experiencias de bachilleratos populares de educación alternativa. Así que de esta manera nosotros iniciamos, nunca es tarde, en el día de hoy, en esta radio recuperada aquí en la 90.1, tu radio de acción. Fotográficamente tan distante. tango, un tango oxidado. Buenos días a todos. Está descompuesto el micrófono. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Por FM Moreno, tu estación de información. Dando giros, ahora estamos un poco más organizados junto a nuestro compañero Rubén Bustamante, que está en Operación Técnica. Comenzamos Nunca es Tarde en el día de hoy, y de dar giros y de que todo se conecte es el eje del programa de la 90.1 en el día de hoy, Nunca es Tarde. Vamos a estar escuchando rápidamente lo que sucedió hace instantes. Un paro de 48 horas comenzó en el día de hoy, mañana se extiende por parte de los trabajadores del Patronato de Liberados. Ya escuchabas la semana pasada lo que sucedía en las calles de Moreno cuando salieron a volantear y hacer público con la gente y intercambiar esto que viven en el día a día, que son las precarias condiciones de trabajo que vienen desarrollando. Así que vamos a escuchar a Gabriela, una de las trabajadoras del Patronato de Liberados, hablando sobre la jornada de paro y las condiciones en las que trabajan, que lleva a que exijan el alquiler del nuevo edificio, una promesa que hasta ahora no se cumplió. Ante la falta de respuesta, como siempre, de tanto de la institución patronato como del Estado en general, pero bueno, en este caso del municipio de Moreno, en relación al alquiler de un lugar digno para atender a la población, seguimos con las medidas de fuerza, pero también desde ya incluimos una denuncia que tiene que ver con el contexto social de exclusión que vive la población, ¿no? En continuo proceso, digamos, de que esto es lo que refleja que el no tener las condiciones para poder trabajar, para poder hacer realmente todo lo que tiene que ver con la prevención del delito, se quiere, que es la misión del Patronato de Liberados específicamente, junto con la asistencia y el control, ¿no?, entre comillas. Lo que se pone de manifiesto es que la desidia, ¿no?, de parte del Estado, bueno, cualquiera que conoce el lugar donde atendemos, bueno, es tener que repetirlo ya cansa, pero bueno, atendemos a las personas en el en la cocina y el expediente está en el baño, por ejemplo, como para... Sí, además leí algunos afiches que también atendían y hacían las entrevistas en la heladería de abajo. Claro, porque al estar en un primer piso, cualquier persona que tenga más de 60 años o incluso menos, ¿no? Porque debido, ¿no?, también a los procesos de enfermedad que se aceleran, ¿no?, día a día, y los discapacitados, o sea, es un problema, entonces bajamos para atender a las personas, sí, en la heladería exactamente, ¿no? Todo principio que tiene que ver con el respeto, ¿no?, con los derechos humanos hacia las personas, hacia la población, digamos, se rompe, ¿no? Entrando a la página del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, nos encontramos los objetivos del Patronato de Liberados, la misión. El Patronato de Liberados es la institución que se ocupa de toda persona que por disposición judicial debe estar bajo la tutela, asistencia, tratamiento y control judicial de este organismo. Asimismo, se ocupa de aquellos que han cumplido sus condenas y aún necesitan o requieren asistencia social o de tratamiento. Este es el objetivo que aparece cuando uno googlea Patronato de Liberados y se encuentra en el Ministerio de Justicia y Seguridad, la página de este organismo estatal, en la sección de Patronato de Liberados, lo que explica la tarea que vienen desarrollando y que bien lo describía Gabriela con las condiciones aquí en Moreno del Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no se hace el alquiler? Fue la pregunta y así responde Gabriela, la trabajadora del Patronato de Liberados. No se cumplen, básicamente, para no entrar en detalle, siempre falta una firma porque tiene que ver con una cuestión que hace a la burocracia, en realidad, prácticas burocráticas, que no es solo se ponen de manifiesto con el tema del alquiler, es esto también es lo que estamos denunciando. Es nuestro laburo que tiene que ver el énfasis que pone la institución en todo lo que es lo administrativo y la cuestión del control, va en desmedro de lo social. Nada menos, ¿no? Y esto, el tema es que a veces no se ve, ¿no? Uno ve que no se ve esta problemática en relación a todo lo que es el contexto, porque de hecho las personas, la sociedad, incluso muchas de las personas que vienen a esta institución siguen pidiendo más seguridad, ¿no? Con todo lo que esto implica, ¿no? Este consenso que hay también, ¿no? Estas políticas represivas, ¿no? Más gendarmes en la calle, bueno, la actuación continua de torturas, bueno, de represión en relación de apremios ilegales, de relación a la policía, está generado por el consenso también, ¿no?, de la sociedad. Eso es lo que a nosotros también nos preocupa y nos preocupa a la puerta de esta reforma de ejecución penal que se viene, que bueno, que si bien no está reglamentada, hay un cierto consenso en la sociedad y dentro de esta institución a través de los colegas incluso, ¿no? Eso es lo que también nosotros creemos, que todo lo que ocurre de facto en la sociedad, que ocurre, por ejemplo, solamente para nombrar algunos de los casos, tiene que ver con el uso que se le da a la AA, ¿no?, con el uso que le da a la justicia, ¿no?, a todo ese tipo de reglamentaciones que le está dando más poder a la policía en este caso. Por ejemplo, la ley contravención al capital, que acá, bueno, la AA, se va en aumento. Una de las características del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, de la gestión de Leona Arnián, fue reformas y contrarreformas de todas las medidas de seguridad. Y las instituciones que trabajan estas problemáticas no escapan de esta lógica. Gabriela nos explica las reformas que se están planificando y por qué los trabajadores no coinciden con la misma. De la siguiente manera, dialogando en el día de hoy, recordemos que se está llevando adelante una medida de fuerza de 48 horas para los trabajadores del Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires, la sede de Moreno, y esto nos decía hace instantes Gabriela, la trabajadora social. Una de las cosas que plantea, por ejemplo, esta reforma es que el servicio penitenciario no tiene la obligación, como ocurría hasta ahora, si bien tampoco justamente ocurre, pero de informar al juzgado. Así que imagínate, o sea, le da más poder al poder penitenciario y a la policía. No garantiza derechos humanos ni derechos constitucionales básicos esta reforma. No viene a poner, no viene en respuesta a todos los problemas de exclusión política, cultural que sufre la población, sino todo lo contrario, a políticas de derechos, ¿no? Hoy estamos preparando por eso, más que nada hoy todo lo que es los carteles, ¿no? Y toda esta cuestión de visualización para mañana, y poníamos un tema que tiene que ver con esto, ¿no? Decíamos, bueno, menos derecho, menos derecha, más derechos, ¿no? Que creo que es una frase también de los indignados. A mí me parece que lo que hay que poner, por eso, lo que hay que visualizar, más que nada, es comprender el contexto en el que estamos para ver cómo cada uno de nosotros produce algún tipo de cambio, alguna ruptura en realidad, ¿no? Que es una, más que nada, una cuestión de poder lo que se está dando. Generar rupturas va a ser difícil, lo explicábamos la otra vez, en una sociedad de un miedo institucional y un miedo social, miedo de clases, que ya lo explicábamos, y que marca y de alguna manera impulsa el diseño de políticas públicas dirigidas con ese miedo social. Y lo explicábamos y lo desarrollábamos días atrás aquí en Nunca es Tarde. Gabriela sigue hablando con nosotros. Y va a remarcar, cuando le consultamos cómo recibe la gente que va al lugar esta atención de malas condiciones, de una clara violencia institucional, con pregunta incluida, Gabriela responde de esta manera. La gente que viene al lugar, ¿cómo recibe esta atención que de algún modo refleja la violencia institucional? Van a estar las condiciones edilicias, es parte de esto que nosotros denominamos violencia institucional. En general, cuando nosotros, cada momento que podemos, ¿no? Que no estamos, que en general desde ya, ¿no? Nosotros somos producto de esto, de una relación totalmente alienante. Entonces cada vez que nosotros podemos, que estamos, ¿no? Predispuestas a hablar con la población y hablar en campo, la población responde. Digamos, responde a través de cosas formales, que si bien pueden ser formales, nosotros juntamos más de 400 firmas, digo, para el tema del pedido del lugar, pero más que nada poniéndole énfasis en la cuestión del respeto, las personas lo entienden, todos nos mencionan, sobre todo los jóvenes que salen de alguna unidad penitenciaria, que el lugar que en el que ellos son atendidos, en el servicio penitenciario incluso, en el servicio social específicamente, es mucho mejor que este, ¿no? Y que a veces las condiciones en las que salen son incluso peores de las que, ¿entendés?, brinda el sistema penitenciario en casos en distintos casos, ¿no?, de cuestiones sociales, ¿no?, que no están cubiertas, digamos, en la etapa esa de supuesta reinserción social, cuando en realidad nunca estuvieron insertos, tampoco, no es que es un buen concepto también, ¿no? Pero esto, ¿no?, no poder pararse desde ningún lugar, ¿no?, en una situación tan terrible, estar esto, bueno, de más en el mundo, ¿no?, que implica para el que tiene una causa penal y para el que está en un proceso legal, ¿no?, que es esto, bueno, que cada vez que podemos lo repetimos, es un, por eso, un estado penal el que estamos viviendo en este momento, y las políticas no solo no ayudan, no funcionaron en el mundo estas políticas de seguridad, ¿no?, que tienen que ver con teorías específicamente, la teoría de Chicago, no sé. En ninguna parte del mundo funcionó el positivismo para la criminología y para la vida de las personas, ¿no?, para los sectores populares, pero bueno, ya sabemos cuál es la función que tiene esto, ¿no?, de poder, de disciplinamiento. Desgraciadamente nosotros somos un sector, si se quiere, marginal, como puede ser en realidad en todas las instituciones, ¿no?, que están de alguna manera poniendo todo un tema de denuncia, de protesta, ¿no?, más que nada, no solo de demanda, digo, gremial, en lo que es Patronato Liberado. La escuchaba atentamente a Gabriela y me venía a la mente las palabras y las teorías de Armand Matelat, que ha señalado las sociedades de pánico y los dispositivos de seguridad, en este caso las cámaras de seguridad, algo que es una tendencia global, no es solamente patrimonio de Argentina, la implementación de las cámaras de seguridad. Y luego, dice Matelat, a estos dispositivos de seguridad se le suman las reformas de las leyes penales. Esa es la sintonía de una sociedad de pánico y que se resuelven a través de los dispositivos que implementa el Estado de la misma manera que se están desarrollando en estos momentos. Recordaba hace días atrás, cuando estaba redactando una noticia gráfica, el libro de Orwell, 1984, donde menciona el ojo

nuevamente con la columna antirrepresiva para informar a todo el distrito de Moreno que esté escuchando en este momento FM Moreno. Y ahora tenemos un informe muy actual que se refiere en relación a un nuevo juicio que se va a llevar a cabo el miércoles y el jueves y el viernes, perdón. Un juicio que viene hace largos años intentándose llevar a los tribunales a este asesino, a Juan Pablo Rodríguez, vigilador de la empresa Clave Seguridad SRL en Granbur, Malvinas, Argentinas, el asesino de Luis Alberto Bolaños. Y en este marco venimos más que nada a informar a los oyentes sobre cómo se va a llevar a cabo, cómo viene preparada la causa y bueno, y cómo se va a desarrollar la actividad esos dos días. Hay una carta que escribió su mamá en la que trajiste para compartir con la gente. Sí, esta carta fue redactada, es un escrito, ¿no? Un poco era la idea que siempre venimos desarrollando con los otros familiares en relación a que ellos puedan expresar lo que sienten y que de alguna manera sean parte del protagonismo de esta lucha. Vamos a leer alguna parte del escrito donde la madre se refiere a su hijo y cómo fue el asesinato y qué estuvieron haciendo durante este periodo para organizarse y para luchar. Y luego también una parte donde describe lo mismo la hermana Patricia, que ya ha venido acá varias veces y ha comentado sobre el caso. Así que bueno, para compartir con los oyentes voy a leer una pequeña reseña del escrito, ¿no? Dice: hola, soy Mirta, la mamá de Luis Alberto Bolaños. Les cuento la historia que viví cuando mataron a mi hijo por gatillo fácil, el día 14 del 3 del 2009 en el barrio Granbur, Malvinas, Argentinas. Mi hijo, un chico discapacitado, con problemas en una pierna, en un brazo y dificultad para hablar. Pero a pesar de su enfermedad, mi hijo era un pibe muy voluntarioso, con un gran y buen corazón, toda una vida por delante. A Luisito le gustaba la música, le gustaban los partidos de fútbol y su gran pasión era Boca. Era muy alegre con toda la familia y los vecinos. No me alcanzan las palabras para contarles lo dulce y cariñoso que era mi hijo. Éramos una familia muy unida con él y todos mis otros hijos y nietos e hijas y sobrinos. Una familia humilde, trabajadora y felices. Un día él se fue a un campeonato de penales que empezó a las 22 horas con los chicos del barrio y no volvió más. Al otro día vino la policía como a las 7 de la mañana a decirme que si vivía acá un manquito. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Pero qué pasó con mi hijo? Ellos me dijeron que pasó un accidente. En ese momento lo atendió mi marido. Y yo fui para adentro de mi casa con un gran dolor en el pecho. Pasó por nada, a pesar de que me lo mataron a mi hijo el día 27 del mismo mes que lo asesinaron a Luis. Hicimos una marcha al predio donde lo mataron, una granja municipal en Pablo Nogués. A mi hijo lo acusaron de un robo, si mi hijo era un discapacitado que no podía robar, y le dispararon por nada. Durante la movilización, el delegado barrial Raúl Cortés, un señor que vive amenazándonos hasta hoy, y tanto como el intendente Jesús Cariglino, mandaron a reprimir con la policía a toda la gente que me acompañó ese día por justicia, porque habían matado a mi hijo. Y ellos me decían que ahí no tenían respuesta, que vayamos a la comisaría. Ese texto describe una historia de vida y una historia de lucha por parte de la familia. Recuerdo que cuando dialogué con Mirta, la mamá de Luis, fue cuando María del Carmen Verdú presentaba el libro de Correpi en la escuela media número 2 y pude dialogar con ella por primera vez y nos contaba lo que había sucedido con su hijo. Algo que ahora llega a la instancia de juicio. Sí, este jueves y viernes con la fiscal Karina Alejandra Carbonella de la UFI número 18, en el Tribunal Oral número 2 de San Martín se va a llevar a cabo el juicio por homicidio simple. Alrededor de las 15:30 tendremos una comunicación telefónica con... Sí, aparte también mañana tenemos una audiencia previa, por lo que ya todos conocen el caso de Rodrigo Corzo, uno de los primeros casos

ingresaba cantando No veo un carajo y deformaba toda la letra cuando aparecía Silvia Pérez, que era la secretaria del canal donde iban ellos a presentar un proyecto, porque Borges y Álvarez eran periodistas. Claro está que nunca eran atendidos, que siempre había una excusa de por medio al final que hacía que siguieran esperando la próxima semana. Y también, si mal no lo recuerdo, siempre había gente en la espera frente a ellos. Y ahí se desarrollaban algunos chistes, algunas veces. También ingresaba Divina Gloria, que Álvarez quería seducir y lo ayudaba con la traducción correspondiente Borges y toda la ironía. ¿Respetaban guión? El gran interrogante. Por lo que se ve, no. Es más, momentos en que uno puede recordar, ahora en la repetición que se ve por la televisión pública, en este caso Canal 9, se lo escucha a Álvarez diciéndole, Borges, recuerde la letra, por favor. O marcándole por dónde tenían que ir, porque desbarrancaban los tipos. Vamos a escuchar, ya casi cerrando la primera hora de Nunca es Tarde, a Álvarez y a Borges, este dúo que tanto hizo reír por las improvisaciones y que de alguna manera le daba identidad a Javier Portales, porque su nombre, su apellido, era Álvarez. Por eso Olmedo insistía, insistía, insistía cuando dialogaban de películas. Hacía también un crucigrama que siempre se veía interrumpido porque nunca adivinaba realmente la palabra descifrar, o sí, pero del modo muy particular que tenía Olmedo. El rosarino que alguna vez Fito Páez escribió una canción en homenaje en el disco Circo Beat, Capitán Piluso, que también los niños de muchas generaciones crecieron junto a él y a Coquito. Pero en esta particularidad vamos a estar escuchando a Alberto Olmedo junto a Javier Portales, Álvarez y Borges juntos, cerrando la primera hora de Nunca es Tarde en la 90.1. No, y además, y me puedo dar estos lujos, Álvarez, sí. Porque papá tiene una muy buena jubilación. ¿Pero quién es el que paga todo este gasto? ¿Papá? ¿Quién va a pagar? No, terminemos. Tiene de malo eso, que pague papá. Tiene de malo, usted es el hijo, es un hombre grande. Pero me tiene todo el día con él. ¿Y qué? ¿Y usted se no, mi cobra? Presencia no vale. No, yo no le cobro, pero él paga. ¿Le cobra hasta su viejo? ¿Usted no quiere? No, yo le cobro. No. Si lo menciono, sí. Bueno, terminemos con las pavadas. Terminemos con las pavadas. Basta de pavadas, ¿eh? Bueno, está bien, no quiere hablar más. Quiere cosas serias, veo, sí, ¿no? Por supuesto, sí, vamos hay a hay que ponerse serio en la vida, Álvarez. Sí. En algún momento hay que ser hombre serio. Y usted después no quiere que lo critiquen, que diga que es un payaso, un burro. ¡Sáquese eso, ridículo! ¿No me queda bien? ¡No! Pero ¡sáquese eso! Oíste cómo le queda, permítame. No, no, que yo no soy ningún payaso, ¿eh? ¡Oiga! No soy ningún payaso, sáqueme eso. ¿Sabe que le queda? ¿A quién no se la puedo probar? Porque... No le entra. No, a ninguno de los no dos. No le entra la napia. Bueno. Ay, bueno, voy a hacer mis palabras cruzadas ya que lo noto un poco esquivo. A ver qué palabra tenía una... Yo tenía algo de seis... Una palabra de seis letras. Usted sabe que me puede con la palabra cruzada, por eso la saca, ¿eh? Porque me puede con la palabra cruzada. Ah, con este, con tiene? Este, con este. Una palabra de... Ya la tengo. ¿Qué es que termina en este? Con este, ya está, ya la tengo. Cohete, cohete. ¿Tiene una goma? ¿Qué puso? Con ese. ¿Cómo va a poner eso? ¿Usted piensa que las palabras cruzadas pueden por eso? ¿Por qué? ¿Está prohibido? No. Con razón, me parecía que no era soledad. Bueno, permiso. ¡Silencio, por favor! ¿Qué pasó? Encontraron el jabón de Poncio Pilato. ¿El jabón de Poncio Pilato? Sí. No, ¿dónde estaba? Ah, yo no sé, yo me lavo las manos, no sé. ¡Ay, por favor, dejale la negativa! ¡Dale la negativa! ¡Oiga, señor! ¿Qué habla? Dijo que se lavan las manos. ¡Que se lavan las manos con el jabón de Poncio Pilato! ¡Pero esto no se está! Es una cosa de locos. No se está en el paquetán. Sí, sí. ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer. ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer. ¡Ah! Oh, perdón la salpicada. Por favor, silencio. ¿Qué pasa? ¿Que murió alguien? No, pero ¿cómo que murió alguien? Estamos en una empresa seria, un poco de respeto. Un poco de alegría las empresas. Las empresas serias son... No, hay alegría acá, pero con respeto. Lo que veo que hay alegría es en el aspecto. Has cambiado, no estás como una... Ya se te empezaron a caer las cosas. Bueno, linda, linda cosa, ¿eh? Lo agradezco. La trenza se te va a deshacer. Bueno, no importa. ¿Sabes que te veo muy, muy bonita? El año, la semana pasada estabas muy avejentada, jovata. No sé qué te veía, algo raro. Acá está más moderna, ¿eh? Bueno, le agradezco. No, a ver, un paseito de una vuelta, bueno. Muy bien. Buenas bases. No me toque, le pido por favor. Tengamos un poco de respeto, así no me manosee. No, no, no es una cosa. Usted es una persona que viene acá. ¿Qué vas a decir, una señora, soy? No. Casi se te escapó que soy una señora, ¿eh? No, creo que no, creo que no. Una persona que viene acá para ser atendida por el director y yo soy una empleada. ¡De acá! De acá no me voy hasta que no me atienda. Porque la semana que viene este punto no me atendió al final. Con el camelo que tuvieron una nota especial. La semana pasada hubo una noticia de último momento que estuvo en primera plana y que fue muy importante, perdón. ¿Sí? Que fue muy importante. Tuvo que salir el señor director urgente, pero hoy lo va a atender. ¿Qué noticia importante fue la huelga de digitales desde la Venus de Milo? Exactamente. ¿Y a quién le importa eso? Por favor, querida, me hace reír. A todo el mundo menos a usted. O sea, mañana me hace reír vos. Me interesa a todo el mundo menos a usted. ¿Vendieron muchos periódicos? Se agotaron las ediciones. ¿Cuántos tiran? ¿20 diarios? Bueno, por favor, no me provoque. Haceme el favor. Sí, arriba, la manito. Haceme pasar antes, hay muchos logis esperando. Pero el señor director lo va a atender a usted. Toda esta gente va a ser atendida en 4 minutos. Mirale la cara al Nazulín aquel, Dios mío. Por favor, un poco de respeto. Cada 4 minutos... Y ya nadie no se puede respetar. Bueno. Oye, una cosa, ¿qué pasa? ¿No me puedes hacer pasar antes? No, ¿cómo te voy a hacer pasar antes? Por favor. Oye, me toca pensar hacerte mirar. La verdad, pero... No, ¿quiere que le diga una cosa? Acá se hace un culto del horario. ¿Un culto? Sí, señor. ¿Usted nunca ha hecho un culto? Un par de ellos importantes. Pero no voy a fanfarronear. Algunos cultos hago. Bueno, la verdad que me hice un culto... yo hago un culto, mejor dicho, de la bebida, de la comida. Son cultos, bueno, realmente. Bueno, y de la catrera también. No, que me gusta dormir bastante. Siempre he sido un poco... Bueno, me parece muy con bien. Marmota, el animal marmota que duerme bastante. Bueno. Me gusta dormir. Bueno, cosas sucias. De radio. Espacio publicitario.

y coincidencias en el trabajo diario de los trabajadores sociales. Romina habla al respecto, va a señalar lo importante que fue este encuentro, este Congreso Latinoamericano de Trabajadores Sociales realizado en Tandil, sin alejarnos del eje que es este reclamo de los trabajadores del Patronato de Liberados, nos cuenta la experiencia y que sirvió también para difundir el déficit y las necesidades que tiene el Patronato de Liberados aquí en Moreno. El jueves, viernes y sábado pasado se realizó un congreso latinoamericano de trabajadores sociales para hablar un poco sobre la intervención en este contexto y la formación, no solo la intervención. Es un congreso que juntó a 3.000 trabajadores sociales de Latinoamérica, fue bastante numeroso, se hizo en Tandil, donde en líneas generales las intervenciones y los referentes que había eran de la corriente crítica marxista de Brasil. Los que son productores, autores en trabajo social. Estuvo buenísimo. A nosotros nos re gustó. De acá, del patronato, fuimos un grupo de compañeras. Aprovechando también para instalar un poco la cuestión de la lucha por las condiciones de trabajo. Y convocar por ahí otras compañeras que no nos contactamos desde lo cotidiano, encontrarlas ahí. Encontramos compañeras, instalamos un poco la cuestión de la reforma de la 12.256, que para nosotras es una reforma negativa porque tiene un sesgo importante más punitivo. Hicimos volanteadas, armamos un volante en conjunto con otras delegaciones del patronato de la provincia y también, digamos, tratamos de hacer esto que se visualice entre el colectivo profesional, que somos asalariadas, que vivimos de nuestro sueldo y que tenemos que utilizar nuestras herramientas de lucha. Nosotras estamos agremiadas en ATE, entonces salimos a volantear también difundiendo al mismo tiempo nuestro sindicato. El viento viene, el viento se va. La frontera, el viento viene, el viento se va. ¡Oh! Por la carretera. Estamos hablando del tercer encuentro de este encuentro latinoamericano de trabajadores sociales, donde hubo tres ejes centrales: primero, la universidad, formación profesional y prácticas de extensión, reflexiones sobre los procesos de revisión y reforma de planes de estudio, posibilidades de articulación entre la formación de grado y posgrado, análisis de experiencias de extensión y transferencia mediante prácticas de formación preprofesional y proyectos de intervención. El segundo eje, demandas sociales ocupacionales y respuestas del campo profesional, análisis de los procesos de intervención en distintos espacios ocupacionales, y el tercer eje, proyectos de investigación en trabajo social, aportes del trabajo social a la investigación en las ciencias sociales, resultados de proyectos y líneas de investigación sobre la disciplina y la cuestión social. Romina siguió hablando con nosotros de este tercer Congreso Nacional de Trabajadores Sociales y el segundo Encuentro Latinoamericano de Profesionales Sociales, donde se realizaron mesas de debate, foros de discusión, convocando grupos de investigación, de cátedras y organizaciones sociales para que comience a trabajarse este espacio que articula a los trabajadores sociales. Esto nos decía Romina en el día de hoy. También las compañeras del Servicio Social de Tandil estaban en conflicto por las condiciones contractuales que tienen ellas, que es muy similar a lo que pasa en Moreno, la precariedad en la relación contractual y, digamos, cuando no hay una... la persona está laburando... necesita tener esta continuidad y esta... disminuir la precarización. Cuando son puestos políticos, vas y venís, pero cuando vos realmente estás laburando, necesitas tener esa continuidad. Así que bueno, todo el Congreso estuvo atravesado por varios ejes, desde la profesión, desde esto que te digo, las condiciones de laburo, desde tratar de profundizar el análisis en este momento tan complejo. Estuvo bueno, aparte de gestionar, hay que preguntarse un poquito más, ¿no? Era un poquito lo que surgía en todos los debates. Estuvo Sartelli abriendo, es un historiador, abriendo el congreso, porque Paulo Neto, que es el otro referente de trabajo social, estaba enfermo, no pudo ir. Y bueno, el análisis de Sartori es súper certero, digamos, cómo se sostienen las relaciones de dominación actualmente. Se trató de que se visualice que, aunque hay algunas modificaciones así por encima respecto a la política actual, siguen existiendo todas estas relaciones de explotación, de dominación, el capitalismo sigue intacto. Y según los análisis de Sartelli, viene, digamos, todavía no pasó lo peor. Así que habló un poco, describió la población sobrante, que le define, que sería, por ejemplo, aparte de nosotros, la población con la que trabajamos nosotros. No, la verdad estuvo muy bueno, muy rico. Estuvo bueno. Y en este intercambio con diferentes experiencias del país, pero también me contabas que había gente de Brasil, ¿con qué se encontraron? Y nos encontramos con lo mismo, ¿viste? Las mismas quejas por ahí que teníamos nosotras, se reflejaba esto en Brasil. Había compañeras que laburan en cárceles y también con el mismo problema de la mirada punitiva en la intervención profesional, cómo esa lucha que se da desde aquel que quiere hacer una intervención desde el trabajo social y la institución que todo el tiempo tironea la cuestión del control de la vigilancia. Porque también se da ese debate, digamos, más teórico de todas las instituciones hacen control desde la escuela, hasta el patronato, el municipio, o sea, todas las instituciones que están en la sociedad reproducen, la sociedad, reproducimos todos, la radio, todos, a través de la reproducción, digamos, de las relaciones sociales en las que vivimos. En instantes estará nuestro compañero Juan Ledesma con la segunda parte de la columna antirrepresivo. Escuchamos lo que nos dice Romina respecto a este congreso que se llevó adelante en Tandil por parte de los trabajadores sociales. Última parte de esta entrevista que realizábamos en la mañana del día de hoy, cuando nos acercábamos al Patronato de Liberados, que está realizando un paro de 48 horas por las mejoras edilicias y que se concrete el alquiler, que había sido una promesa gubernamental hasta ahora no cumplida. Escuchamos lo que nos decía en el día de hoy Romina. Bueno, se da ese debate por un lado, pero por otro lado, a nosotros que trabajamos en la cuestión judicial o en las cárceles, se nos pone más blanco sobre negro, ¿viste? Y se pasa el límite de querernos poner tipo policías, y ahí es donde empieza el tironeo y la disputa y todo el tiempo. En Brasil pasa lo mismo que acá, en ese sentido. Y las condiciones en las que habitan los presos en Brasil también están como acá, digamos, no hay grandes cambios en ese sentido. Así que compartimos bastante el análisis, las broncas y las frustraciones. Bueno, quedamos en poder contactarnos y seguir haciendo estos intercambios. Estos congresos se hacen cada 4 años. Es muy importante porque es un congreso que es gratuito, así que giraban las cajas para poner algún fondo para que se pueda sostener. En los congresos anteriores comentaban que hasta hubo profesionales que se han autofinanciado, los que venían a dar el panel, digamos, ¿viste? Se bancaron sus propios viajes, o sea que sale todo bien de abajo y con muchas ganas de sostener un espacio gratuito y de calidad. Chale. Bueno, ahí escuchábamos a Romina de las Trabajadoras Sociales, que nos contaba lo que sucedió en el Congreso este fin de semana en Tandil, llevado adelante por los trabajadores sociales. Recordemos que se está desarrollando el paro de 48 horas por parte de los trabajadores del Patronato de Liberados, durará hasta el día de mañana, y mañana a la mañana estarán por las calles del distrito haciendo visible las condiciones que trabajan y señalando algunos aspectos que ya lo describía en las primeras palabras que escuchábamos de Gabriela, una de las trabajadoras que habló con nosotros y nos contaba por qué la medida de fuerza ya adelante por los trabajadores. Te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Ya llega nuestro compañero Juan Ledesma con la segunda parte de la columna antirrepresivo en la 90.1 en el día de hoy. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Esperando la llamada, seguimos con la segunda parte de Correpi Antirrepresivo, la columna de todos los martes a cargo de Juan Ledesma, quien está nuevamente aquí en los estudios de la 90.1. Sí, continuamos en la columna y brevemente se estará comunicando con nosotros Micaela Corso, la hermana de Rodrigo Corso, uno de los primeros casos que se dio en el 2003, apenas un mes asumido casi del gobierno kirchnerista. 28 de junio de 2003. Así es. Este caso ya ha tomado una dimensión bastante grande acá en zona oeste. Han habido distintas movilizaciones, distintos scratches, donde durante el periodo de la lucha por la justicia se ha logrado llevar a juicio al asesino, el cual le dictaminaron una sentencia de 16 años. Una sentencia absurda porque un homicidio simple que no logró cumplir con los años que para la familia y para nosotros son pocos, ya que siempre se pide condena perpetua para los asesinos. Y en ese sentido se quedó uno de los responsables, el encubridor Núñez, al que encontramos en una actividad en Moreno, circulando por la Plaza San Martín, de una manera descarada. Sí, era en marzo, era la actividad que se estaba desarrollando por el Día Internacional de la Mujer. Lo recuerdo porque estábamos haciendo diferentes coberturas. Y en ese lugar estaban las organizaciones sociales, políticas y de género, que fueron testigos de lo que sucedía y que pudieron también percibir los familiares que están en Correpi. Esta situación que luego llevó a que la justicia actuara y detuviera a Ariel Núñez, el sargento Núñez, que estaba prófugo de la justicia y que se reunía en esa tarde, casualmente, con su familia en la Plaza San Martín. Sí, durante esa actividad, los familiares, los propios familiares, lograron identificar a este asesino, a este cómplice del asesinato de Rodrigo Corso, y rápidamente sacar algunas fotos y poder, de alguna forma, hacérsela llegar a los abogados de Correpi para que tomen cartas en el asunto y puedan de alguna manera llevarlo nuevamente como partícipe necesario del asesinato de Rodrigo Corso, como encubridor, llevarlo a juicio. Y mañana se va a estar llevando a cabo una audiencia previa, ¿no?, por encubrimiento. Recuerdo que cuando hablábamos con Micaela Corso en esos días, ella es hermana de Rodrigo y abogada y militante de Correpi, nos mencionaba la importancia de las fotografías, ¿no?, para poder llevar a la instancia nuevamente de juicio a Núñez. Recordemos que el 28 de junio de 2003 Rodrigo fue asesinado mientras se dirigía en el auto de la familia de la casa a la casa de su novia al cruzar el puente Santa Rosa del acceso oeste. El oficial Solanas disparó dos veces. Una de las balas le dio a Rodrigo en la espalda, que murió en el acto. El oficial inspector Cristian Alfredo Solanas y el sargento Ariel Horacio Núñez, que lo acompañaba, argumentaron que Rodrigo les resultó sospechoso. Y esto fue lo que llevaba a la instancia de que las familias se agruparon, se juntaron y llegaron a sacar fotografías para que pudieran detener a Núñez nuevamente. Sí, y tomando un poco las palabras de Micaela Corso, durante una de las reuniones de los familiares donde ella decía no es solo el que mata, sino que necesitan a otros para que los cubran. Estamos en comunicación telefónica con Micaela Corso, luego de la presentación habla con nosotros. Nunca es tarde para una llamada. Comunicación telefónica. Hola, te saludamos, Micaela, ¿cómo estás? Desde aquí, desde el estudio, Juan te saluda. Buenas tardes a todos. Bueno, como bien lo señalábamos recién, y tomando un poco tus palabras, que vos decías que no es solo el que mata, sino que necesitan a otros para que los cubran, ¿no? En ese sentido, mañana sería la audiencia previa donde se lleva a Núñez por encubrimiento frente a la justicia. ¿Nos podés contar y relatar cómo viene esto y cómo se va a llevar a cabo mañana? Sí, mira, a Núñez se le va a hacer mañana la audiencia preliminar, es una audiencia técnica. Allí se van a fijar las pruebas y quienes van a prestar declaración, pero es algo técnico nada más. Sí va a ir por falso testimonio y encubrimiento agravado. Esto mismo que vos decías, yo lo vengo repitiendo desde hace un tiempo atrás, que Solanas fue el que disparó, Solanas fue el que mató a Rodrigo, pero Solanas necesitó de Núñez para poder cubrir la escena, para poder plantarle el arma a Rodrigo, para poder después decir que hubo un enfrentamiento, para mentir que hubo una persecución, para inventar toda la escena, para buscar testigos que mintieran sobre lo que habían visto, para incluso pueden ser testigos también que les hayan apretado, digamos, para que digan ciertas cosas, para que Solanas pueda tener la impunidad posterior a la muerte de Rodrigo, posterior al asesinato, necesitaba de su compañero. Y su compañero cumplió al pie de la letra lo que están instruidos para hacer. Ellos matan, después encubren. Total, ¿quién va a reclamar? Y en relación al asesino, que sí, ya sabemos que se le dictó una condena de 16 años, pero que jamás cumplió por homicidio simple, ¿en qué situación se encuentra hoy Solanas? Solanas hoy está en libertad desde hace un año y un poco más. Está viviendo en la ciudad de Luján. Él, mientras no cometa ningún delito y mientras siga manteniendo su dirección, o si se muda, aportando su dirección en el juzgado, él va a mantener su condición de libertad asistida. En caso de que incumpla con alguna de estas dos cosas, sí se le va a revocar. Si no, Solanas ya está libre, Solanas ya pasa a ser un ciudadano común, normal, digamos. Sí, esperamos que Núñez ahora, al tener esta audiencia, podamos llegar a juicio, porque como es una pena mínima incluso el falso testimonio y el encubrimiento, posiblemente nos pidan o hacer un juicio abreviado o nos pidan que Núñez se le dicte una probation, que en realidad es hacer tareas comunitarias, que es ir a pintar dos hospitales y que después no le quede ningún antecedente. Micaela, Fernando Ochoa te saluda. ¿Esa sería la pena mínima? En realidad estamos hablando, uno de las condenas sería de un mes a 6 años y el otro de 6 meses a 3 años. Así que dentro de ese rango más o menos serían las penas. Pero, bueno, se valorará en el momento el juez que va a dictaminar. No, esperemos que al menos un día vaya preso. Pero lo importante incluso de todo esto es que haya una condena, más allá del tiempo que esté preso. Lo importante es que haya una condena para que nosotros podamos demostrar lo que venimos diciendo siempre. No es un solo policía, son todos. Están preparados para esto. Entonces, lo importante de esto es que podemos llegar a un juicio, no solo por el asesinato de uno, en este caso de mi hermano, sino por su encubrimiento. Y la familia, Micaela, ¿cómo vive esta instancia? Recordando que Núñez estaba prófugo y que se llevó por parte de la organización vecinal, de los vecinos, de las familias de Correpi que sacaron fotos a esta instancia. Mira, es un momento, la verdad que es bastante complicado. Estamos muy ansiosos por tener esta audiencia. Sinceramente, pensábamos en un momento que no íbamos a llegar a nada, por esto mismo de que Núñez estaba prófugo. Por suerte, los familiares de Correpi en Moreno, los vecinos han podido encontrarlo, sacarle una foto y ayudarnos en esto de poder encontrarlo y llevarlo hasta la justicia y sentarlo en tribunales a Núñez, pero para nosotros es bastante complicado, o sea, estamos entre la ansiedad, los nervios, son 8 años de lucha constante. Si bien la lucha que nosotros planteamos es por dos caminos, una en la calle por la conciencia, pero dentro de tribunales también tenemos una lucha desde hace 8 años que parece que no va a terminar nunca. Uh-huh. No terminamos, o sea, ya Solana ya está en libertad y tenemos que seguir peleando para que a Núñez lo lleven a juicio, más allá de ver si va o no va a prisión. Estamos viendo si podemos llegar a un juicio con Núñez. La verdad que estamos bastante, los nervios están bastante colapsados en mi casa, pero bueno, se puede, hay que sacar fuerzas de donde no hay y hay que seguir, o sea, es más de lo mismo, es pelear porque es por la condena de Solana, pelear por la condena de Núñez. Si termina esto, después tenemos que seguir peleando por la ropa de Rodrigo, que todavía no nos devolvieron, uh-huh, y que aparentemente se la han robado desde adentro de la fiscalía. Es una lucha que parece que no termina, pero bueno. Micaela, por todo esto que describís, a mí se me sugiere una pregunta, ¿no? Que es, ¿para quién trabaja la policía? Y si realmente la represión solo está de uniforme, o si hay alguna otra variante. Esa es una de las preguntas que a mí se me surgen a partir de lo que vos describís. Y quería un poco que nos reflexiones sobre esta situación, si en realidad para los oyentes tengan más herramientas para entender en realidad para quién trabaja la policía. Miren, nosotros lo que al menos yo te puedo, no sé si contestar a tu inquietud, pero lo que te puedo decir es que nosotros sabemos que la policía es el brazo armado del Estado, son funcionarios estatales, es parte de un mismo Estado. Tienen un brazo del Estado armado, que es la policía, la gendarmería y todas las fuerzas de seguridad. Pero a la vez, su otro brazo del Estado, que permite la impunidad de estas personas, de los miembros de la seguridad, o de la inseguridad, no sé cómo llamarla a esta altura, es el Poder Judicial. A ver, Solanas mató, le dieron una condena de 16 años y a los 7 años ya estuvo en libertad. Núñez estuvo prófugo casi 2 años, y si no eran por familiares que están organizados que lo encontraron, Núñez quizás hoy ni siquiera se tendría que presentar. La lucha es por las dos ramas, y nosotros estamos el enemigo tiene dos brazos. Nuestro enemigo principal es el Estado, y es con el que combatimos, y es el que nos mató a cada uno de nuestros familiares, y el que mató a Rodrigo. Rodrigo fue uno de los primeros muertos en la era acá, a Rodrigo lo mataron en el 2003, a Rodrigo lo mató el Estado, que dice ser de derechos humanos. El brazo de ese Estado de derechos humanos, el brazo armado, la policía, en este caso, en persona de Solanas, mató a Rodrigo. Y su otro brazo, el Poder Judicial, lo que hizo fue condenar, bajar la condena y dejarlo en libertad Solana y permitir que Núñez se profugue. Incluso hoy todavía no estamos seguros. Una vez que los mismos familiares de Correpi lo han encontrado a Núñez, incluso hoy no estamos seguros si el Poder Judicial lo va a llevar a un juicio o le va a dar un juicio abreviado. Micaela, ¿qué significaría que lo lleven a un juicio abreviado? Que la pena, que Núñez se reconozca como culpable, que asuma su responsabilidad, pero que se apruebe, que se combine una prueba menor, que en realidad nosotros ahí no tendríamos nada que hacer, se combina entre el fiscal y el la defensa. Si Núñez dice, sí, me equivoqué, mentí, estuve mal, me presionaron, no sabía qué hacer, quizás le dan 6 meses. Uh-huh. Es todo en el marco de la lógica del encubrimiento. Exacto. Claro, porque él puede decir que como era su superior, que tenía miedo. A ver, no nos olvidemos que Núñez fue el que dijo que no vio cuando mataron a Rodrigo porque manejaba con los ojos cerrados. Uh-huh. Después él la quiso acomodar durante el juicio diciendo no, en realidad no es que yo cerraba los ojos, sino es que miraba para abajo, para el medio del puente, sin mirar para la altura, miraba en el medio del asfalto, pero miraba un punto fijo. Cuando su primera declaración, él dijo, en sus primeras dos declaraciones, uh-huh, en comisaría y en fiscalía, él dijo que cerraba los ojos. Después yo ayer repasando un poco las declaraciones de Núñez durante todo esto, durante estos 8 años, la última vez que declaró, ya en el marco de su causa por el juicio a Solana, él decía que muchas veces dijo cosas que no sabía, que estaba deprimido porque además la gente le gritaba cosas que él no quería escuchar, que los periodistas le preguntaban por qué habían matado a Rodrigo y él se sentía muy mal. O sea, es una persona que, no sé, debería ser actor además de policía, porque le gusta teatralizar las cosas, le gusta mentir sobre todo, le gusta tomarnos el pelo, le gusta pensar que todos, no sé, que nos chupamos el dedo. Además de todo esto, Núñez terminó su declaración diciendo que estaba orgulloso de su superior. Uh-huh. O sea, él en ningún momento se arrepintió de lo que hicieron. Y es más, les cuento, mientras venía, recién llegó a mi casa, así que venía pensando sobre el tema, ¿no? Y me acuerdo que una vez, cuando la primera vez que lo encontramos a Núñez en la calle, antes de que se le iniciara esta causa, Núñez estaba trabajando como custodio en un centro comercial en sobre Bustamante, acá en Hurlingham, ¿no? Uh-huh. Y cuando le pregunto a Núñez, con la foto de Rodrigo en la mano, porque tuve la oportunidad de tenerlo cara a cara, cuando le pregunto qué les hizo Rodrigo con la foto de mi hermano en la mano, ¿qué les hizo? ¿Los insultó? ¿Los puteó? Decime qué les hizo. Decime para que yo entienda por qué hicieron esto. Y él me contestó muy suelto de cuerpo: el pibe no hizo nada. O sea, él lo admitió y lo tenemos grabado, porque por suerte estábamos con un canal de televisión, estábamos con América. Y tenemos grabado esa parte. Núñez reconoció que Rodrigo no les hizo nada. Que Solanas decidió jugar al tiro al blanco con la espalda de Rodrigo, y Núñez decidió después encubrir el acto criminal de Solanas. Claro, en el juicio habían argumentado que les resultó sospechoso a Rodrigo. ¿Cómo, perdón? En el juicio, el argumento del oficial inspector Cristian Alfredo Solanas y de Núñez fue que argumentaron que Rodrigo les resultó sospechoso, ¿no? Como para empezar a darle un poco de cuerpo a lo que no tiene cuerpo. Claro, ellos en un principio dijeron que les resultó sospechoso ver un auto que doblaba por una calle, que venía circulando derecho y que después dobló, y que después volvió a doblar porque había una calle de tierra. Ese día estaba lloviendo. Rodrigo cuidaba el auto de mi papá como mi papá o más que mi papá. Si estaba lloviendo no se iba a meter en calle de tierra. Claro. Y además, en el juicio hubo testigos que dijeron que Núñez y Solanas estuvieron en la verdulería de Santa Rosa sacando mercadería, comprando, sacando, no sé cómo hicieron, y se fueron, a los 2 minutos volvieron por tras de Rodrigo, cuando ellos dijeron que hubo una persecución de no sé cuántas cuadras. Mentiras, ellos estuvieron ahí. Pasó Rodrigo y ellos volvieron a pasar, dieron la vuelta en U ahí nomás, lo siguieron a Rodrigo y le dispararon. En la declaración de Núñez dice que cuando el auto paró, que él vio que había una persona ya sin vida dentro del auto, que era Rodrigo, y Solanas le grita: está limpio. Si Núñez, si Solanas le dijo que Rodrigo estaba limpio, a ver, lo que quiere decir es muy claro. No tenía arma Rodrigo, no tenía nada, estaba limpio. Núñez después dijo que no, en realidad que no se malinterprete, que lo que querían decir ellos era que no había otra persona. No, todos sabemos lo que es estar limpio. Y más en la jerga policial. Estar limpio es no tener armas. Y a Rodrigo también, después le plantaron un arma. Micaela, también sabemos que se manejan con impunidad hasta hoy y que el ejemplo de estos 8 años de lucha de ustedes y de los familiares que estuvieron acompañando y las distintas organizaciones son un verdadero ejemplo para construir conciencia, que es uno de los ejes que vos marcás. Eso es con lo que nosotros nos quedamos y nuevamente estaremos en comunicación con vos y esperamos que vengan al estudio con tu familia para que podamos

sobre frases hechas. Estamos con Ignacio Vélez, quien pasa a saludar. Sobre el Parque Indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que se seguían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente. Tengo análisis crítico. Si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decir, mira, escuché, o grabámelo, o búscamelo. Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado, no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda. Ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. Amistosa, cuando la forjó una mano que solo buscaba airosa un poco de bosque sano. Dicen que dicen y no hacen, dice un tema de Divididos. Vamos a seguir aquí con mi compañero Juan Ledesma respecto a la entrevista que realizaron el día domingo. Nosotros hablábamos de esta entrevista, una columna que se está llevando adelante por vecinos que están luchando por el medio ambiente, y hablaron con Federico, integrante de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Pero para que nos cuente un poco más en detalle está nuestro compañero Juan Ledesma, de la entrevista que realizaban el día domingo. Sí, esta entrevista fue más que nada para entender cómo viene el panorama con la lucha ambiental y en la defensa de los bienes comunes, entendiendo que esto es una problemática que está afectando a todo el mundo, no solamente pasa en la Argentina con el saqueo del cobre y el oro y los efectos nocivos que esto causa a lo largo y a lo ancho de la tierra, y cómo se han dado distintos encuentros de resistencia para frenar esta amenaza de saqueo y de contaminación en nuestra tierra. Así que desde este espacio también el domingo logramos comunicarnos con un compañero que es parte de la UAC, de la Unión de Asambleas Ciudadanas, y él nos dio un informe para describir un poco el panorama de cómo viene funcionando este espacio. Escuchamos entonces esta entrevista que realizaron el día domingo los compañeros de Mucho Palo. Bueno, la UAC, Unión de Asambleas Ciudadanas, es un espacio que agrupa y organiza a distintas asambleas ambientalistas, dos ambientalistas que se organizan en el país en función de la lucha contra la destrucción de la naturaleza y el saqueo de los bienes comunes naturales, integrada por distintos colectivos organizados, movimientos sociales, movimientos campesinos, bueno, un conjunto bastante heterogéneo donde la función principal es detener la destrucción de la naturaleza y el saqueo que se viene dando a través de las transnacionales. ¿Hace cuánto que existe este espacio para comentarlo a los oyentes? Bueno, la primera UAC se hizo en el año 2006 y con la idea de articular las distintas luchas que se daban desde Esquel, pasando por la Asamblea de Gualeguaychú o también de Andalgalá y los valles calchaquíes. Hay varios emblemas, ¿no? La consigna no a la mina que se generó en Esquel, la no a las papeleras que se generó en Gualeguaychú, han sido emblemas de lo que ha sido esta organización, o campañas paren de fumigarnos, o las campañas contra las talas de los bosques nativos. El hacha nació amistosa cuando la forjó una... Bueno, ahí escuchábamos a Federico que hablaba con ustedes. Siguió hablando, también menciona cuando se están juntando, cuando están haciendo actividades, para que la gente que está escuchando pueda acercarse a estos espacios de organización. Sí, el último encuentro que hizo la UGAC fue en Quindimil, en Santiago del Estero, donde se pudieron de alguna manera nuclear dentro de una problemática bastante fuerte que es el tema tierra, que en Santiago del Estero, el movimiento campesino, donde vos de alguna forma has estado también con otro compañero de Larredo, con Martín, donde se llevó a cabo una actividad relacionada a los encuentros también de comunicación. En ese sentido, en Santiago del Estero están sufriendo también el saqueo de la tierra, que es algo que por lo que hoy el movimiento campesino de Santiago del Estero está poniéndose al frente también para frenar de alguna manera el saqueo y las formas que tienen las multinacionales de llegar al país para hacer sus negocios. Bueno, vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista que realizaban el día domingo al integrante de la UAC, la Unión de Asambleas Ciudadanas, que hablaba con la 90.1 y con la gente de Mucho Palo. En principio, ahora vamos a hacer la número 17, que se va a hacer en Buenos Aires. O sea, dos días se van a hacer en la plaza de los dos congresos y la... otros dos días van a ser en Luján. Esto es 25 y 26 en el Congreso y 27 y 28 en la Universidad de Luján. 25 y 26 tiene que ver con la interacción en la ciudadanía. Nosotros entendemos que en Capital Federal no hay demasiada conciencia, si bien hay un grupo también que apoya muy importante. No hay suficiente conciencia al no tener el problema en las cercanías, no tener los problemas de la extracción minera en la cercanía o al no tener los campos fumigados, no estar padeciendo un montón de enfermedades que vienen a raíz de ello. Pero la idea, bueno, es interactuar con la ciudadanía a partir de, va a haber... un stand de cada asamblea exponiendo la problemática, las consecuencias de esa problemática, las consecuencias de todos los niveles, tanto en la salud como en lo que implica el desplazamiento directamente de poblaciones enteras a raíz de eso. O sea, estamos hablando de generación de pobreza cuando estos emprendimientos tienen como solución para generar trabajo. Lo que muestran es que es muy poco el trabajo que generan para la región. Por lo general traen personal técnico capacitado de otros lados, y lo que sí genera son grandes hambrunas, grandes sectores de pequeños emprendimientos agropecuarios que son desplazados porque son sus aguas contaminadas, etcétera. Entonces todo eso va a estar expuesto en una feria que va a estar ahí en la plaza durante el 25 y el 26. Eso se va a llamar Huacópolis, de manera burlona lo que es Tecnópolis. Y bueno, va a haber distintos paneles donde se va a tratar también con temas de minería, donde van a estar ahí el Javier Rodríguez Pardo, que es un periodista que se ha dedicado desde hace 10 años al estudio de las mineras transnacionales y todos los desastres que hay en distintos países, y bueno, la forma dandanina que es la extracción a cielo abierto. Van a estar personalidades como el médico Carrasco, que ha hecho un estudio muy importante sobre los embriones de anfibios y todo lo que provoca la contaminación de glifosato. Hay que tener en cuenta que el desarrollo embrionario de los anfibios es igual al de todos los vertebrados. El ser humano es un vertebrado, está dentro de los mamíferos y tiene el mismo desarrollo embrionario, tienen todos los mismos vertebrados, se empiezan a especificar recién en las últimas partes del desarrollo. Entonces, él, al afectarse un embrión de anfibio, de ave, o de reptil, o de otro, cualquier otro mamífero, como un ratón, eso es un indicador de que en un embrión de un ser humano corre la misma suerte. El hacha nació amistosa. Bueno, ahí Federico estaba en sintonía de la editorial que realizaba nuestra compañera Cintia Medina en el día de hoy, que vas a poder escuchar en Recorte Informativo sobre los glifosatos y las consecuencias de este agrotóxico. Siguieron dialogando, escuchamos la última parte de esta entrevista realizada por los compañeros el día domingo al integrante de este espacio de unión de asambleas ciudadanas que viene desarrollando diferentes actividades y que dialogaba con los compañeros el día domingo en Mucho Palo. Lo de Kim y Lee, uno de los puntos más más importantes ha sido el haber profundizado la articulación con los movimientos campesinos que vienen resistiendo, ¿no?, los desmontes, tanto en la zona del Chaco como de Santiago del Estero, y el norte de Córdoba. Las resoluciones más importantes han sido el tema de herramientar a todas las asambleas con un taller de legales donde poder ver tomar ley para donde que prohíban tales cosas en donde no hay que tener en cuenta que hay experiencias como en Mendoza donde se ha logrado prohibir la minería a cielo abierto, hay varias provincias más. Bueno, la idea era dar herramientas para los compañeros de esos, siempre teniendo en cuenta que la ley por sí sola no está, sino está acompañada por movilización en la calle. Ese es el primer punto de la UAC. Después, otro tema es que, por ejemplo, en provincias como la de San Juan, es mucho más complicado esa vía porque justamente el gobernador Gioja es el hombre que hizo el código minero en el gobierno de Menem, que hoy es el actual gobernador de San Juan, y es un hombre que pertenece a la Barrick Gold directamente, o sea que tiene que es el que introdujo la minería a cielo abierto en la Argentina. Este hombre es una persona complicada porque a las asambleas que existen en San Juan directamente le hace persecución política. Bueno, para ese caso hay otras estrategias de otro tipo de cobertura que tiene más que ver con la protesta sobre la criminalización de la protesta, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos la entrevista realizada por los compañeros, vamos a estar ampliando la información. Muchas gracias, Juan, por quedarte en estos instantes y dialogar y explicarnos lo de la entrevista que realizaban el día domingo. Sí, muchas gracias a vos y nuevamente por darle herramientas a los oyentes para entender que la amenaza no solo es el gatillo fácil, sino que también es el despojo de los desmontes, el saqueo del oro y el cobre en la Argentina. Continuamos nosotros en Nunca es Tarde, ya ingresando a los últimos minutos del programa del día de hoy, en la 90.1. Sin antes decirte que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es Tarde. Nunca es Tarde, por FM Moreno, tu estación de información. Ya estamos llegando al final del programa del día de hoy. Quédate con la 90.1. Llegará la repetición de Recorte Informativo a las 17 horas. Luego, nuestro compañero Rubén Bustamante, que ya está trabajando para estar en el dial con perfiles a las 19 horas. Pegadito vendrán compañeros de clase y luego, cerrando la jornada del día de hoy, alguna vez, algún lugar, quédate en la 90.1 con toda la música también. En la operación técnica y trabajo periodístico, nuestro compañero Rubén Bustamante, acompañamiento de Cecilia Rodríguez, Cintia Medina y quienes habla Fernando Ochoa, junto a Juan Ledesma, hicimos Nunca es Tarde el día de hoy. Mañana, si todo sale bien, estaremos transmitiendo desde La Plata en esta movilización que estarán llevando adelante los bachilleratos populares y estaremos hablando y ampliando la información donde los propios alumnos van a transmitir Nunca es Tarde. Ellos mismos van a hacer coberturas periodísticas. Eso es lo interesante de una radio de estas características, que se apropien. Es la consigna del micrófono abierto de este proyecto que surgió hace 5, ya 6 años que venimos llevando adelante el aire. Así que sin más palabras, los esperamos mañana en la 90.1 y que ahora te quedes ahí escuchando la programación de esta radio recuperada. Muchas gracias por estar. Mañana será otro día y estaremos en tu dial. No solo son voces, otras voces.